Bueno, muchísimas gracias por este espacio de participación. En el nombre de la multisectorial de radio en general y de la red de medios comunitarios que la integramos, en este caso FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias en particular. Estamos acá representando cientos de radios gestionadas por entidades sin fines de lucro, asociaciones civiles, mutuales, cooperativas. Hay a lo largo y ancho del país radios comunitarias gestionadas por comunidades de pueblos originarios, por parroquias, que transmiten desde campos, escuelas rurales, centros culturales, empresas recuperadas, toda la diversidad que se les ocurra, todo el más amplio abanico que se les ocurra de pueblo ejerciendo su derecho a la comunicación con las herramientas que tiene, está expresado en este movimiento. Con menos visibilidad, obviamente, que la que permiten las pantallas y la mayoría del conjunto de sectores que está aquí reunido, pero con la misma pasión y el mismo compromiso en la construcción de la identidad, la cultura nacional, federal y pluricultural.